Aleluia. Aleluia. En el estadio se oyen grandes sonidos de victoria, de triunfo y también el silencio de los derrotados. ¿Qué hay esta noche? ¿Silencio de los derrotados o ruido de los victoriosos? ¿Sabes lo que pasa? Es que muchas veces los instrumentos no nos dejan oír la voz de la gente, la voz de los hermanos que están clamando al Señor y adorando al Señor. ¿Cuándo dicen amén? Gloria al Señor por tu vida. Entonces, va a haber tiempo esta noche para demostrar de qué estamos hechos. Si de victoria, si somos victoriosos en el nombre de Jesús o estamos en derrota. ¿Cuántos están en victoria? Entonces vas a tener esta noche para demostrar y externar ese gozo que hay en tu corazón. Ayer estaba viendo el partido de la selección, hermano, y qué tremendo, hasta el minuto 88, ¿verdad? Todo aquello parecía imposible, y este hombre tremendo va y mete la pelota y todo el estadio se estremeció. Eran como 50 mil mexicanos, creo, 40 mil que gritaron ¡gol! 40 minutos aguantándose las ganas de gritar y lo soltaron. Ok, ahorita espérame, 40 minutos que, y después de eso, tristeza porque a los 2 minutos el equipo contrario metió un gol y todo el estadio, los poquitos que estaban ahí de Puerto Rico, Costa Rica, entonces gritaron con todas sus fuerzas. Eso estuvo que irse hasta la tanda de penales, y cuando ya fueron los penales, hermano, ahora sí pudieron gritar de victoria, pudieron gritar de triunfo, porque por fin la batalla, la guerra fue ganada, ¿verdad? Y tú y yo muchas veces somos así. El diablo te ha metido uno que otro gol, mi hermano, y el diablo te ha metido uno que otro tropiezo, pero resulta que la guerra ya está ganada en el nombre de Jesús. Y tú y yo venimos en esta noche a celebrar victoria para el Señor. Y tú y yo vamos a hacerlo, y somos un pueblo ruidoso, jubiloso, y que sabemos que estamos con el vencedor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Te voy a invitar en esta hora que te pongas de pie. Ponte de pie todavía. Ponte de pie. Mientras ahí la música suena de fondo, hermano. Levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos y dile con tus propias palabras a lo que has venido en esta hora. Dile al Señor a lo que has venido. Algunos vinieron porque los invitaron, y tal vez no sepas de qué se trata. Yo te voy a decir en esta noche, Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Dios te va a sorprender. Algunos otros han venido todos los viernes a noches de oración. Dios va a hacer algo diferente esta noche. Tal vez tú es la primera vez que vienes a una reunión de oración. En esta hora recibe algo especial del Señor. Abre tu corazón, abre tu mente, deja que Él te sorprende. Quita todo molde, quita toda idea preconcebida que tú tengas y ábrete a lo fresco de Dios. Él hace nuevas todas las cosas, y en esta noche Él quiere fluir en tu vida. Yo profetizo sobre su vida cosas nuevas, cosas frescas del Señor. Él no va a parar de sorprenderte. En esta noche tú vas a ver cosas extraordinarias. Tu espíritu va a salir renovado, tus fuerzas van a ser renovadas. Vas a salir en el descanso de Dios. Tal vez algunos que pensaban que se les iba a dar trabajo estar toda la noche orando, adorando al Señor, cuando menos veas, tal vez ya nos amaneció aquí y tú no sentiste ni cómo pasó el tiempo, porque entramos en una dimensión celestial. Entramos en una dimensión en que el tiempo realmente es irrelevante, sino que lo estamos sintiendo a Él, lo estamos viendo a Él, estamos recibiendo de Él bendición. Es como un río de agua viva que está fluyendo desde tu interior, y fluye, y fluye, y fluye, y de repente son como olas que vienen sobre tu vida de su presencia. Y puedes sentir cómo esas olas traen libertad, y pueden sentir cómo otra ola trae sanidad, y otra ola trae gozo a tu vida, y otra ola viene y se quita toda carga de tu corazón. Otra ola viene y te libra de todo temor. La presencia de Dios está en este lugar, levanta tus manos. Pero antes de recibir todo eso, primero adórale a Él. Reconócele, reconócele. Cuando le alabamos, Le damos gracias por lo que Él hace cuando le adoramos. Le exaltamos a Él por lo que Él es. Él es hermoso, Él es bueno, Él es glorioso, majestuoso, sin igual. Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, Alfa y Omega, principio y fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el que ha cambiado nuestra vida y nuestro corazón. Adórale con tus propias palabras. Vamos, vamos, levanta esa voz que Dios te ha dado y empieza a adorarlo. Empieza a adorarlo. Aunque tu voz se oiga más fuerte que mi voz, que tu voz se oiga más fuerte que la voz de las, el sonido de las bocinas, el sonido del instrumento. En esta hora rompemos nuestro alabastro, nuestro perfume. Derramamos nuestra alma delante de ti. Si hablas otras lenguas, empiezas a adorar a Dios en lenguas. Y tal vez un nuevo idioma va a empezar a fluir de tu boca ahí. Una nueva lengua que no conoces va a empezar a fluir ahí de tu boca. El diablo te ha querido callar la boca, te ha metido goles. El diablo ha querido que no aprendas a exaltar a Él. Pero en esta hora tú no vas a escuchar la voz de Satanás, tú no vas a escuchar su sugerencia. La iglesia va a levantar su voz en esta hora y las murallas van a caer. Y las murallas van a caer. Cuando el pueblo alaba, las murallas caen. El pueblo gritó y Jericó se derrumbó. Amén. Algo se está rompiendo dentro de tu corazón. Ahí toda esa cadena que te estaba atando se está rompiendo y estás entrando en la dimensión de la de lo celestial, de lo divino. Adora delante del trono. Te amo, te amo, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Jesús, te adoro, Señor. Te exalto. Tú eres digno de recibir la gloria. Tú eres digno de recibir la alabanza. Bendito eres, Rey. Bendito eres, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Mira qué hermosa es la voz del pueblo alabando al Señor. Qué hermoso se oye ese concierto de adoración al Rey. Amén, amén. Incomparable, majestuoso, poderoso, poderoso, poderoso, poderoso, poderoso. Gloria a ti. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu amor. majestad. Tu majestad. Tú estás. Tú estás aquí. Él está aquí. Tú estás aquí. Mi corazón. Mi corazón. Puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir. Puedo sentir. Tu gran amor. Aquí. Tú estás aquí, Señor. Aunque mis manos no pueden tocar, no importa. Tú no estás aquí. Sabemos que tú estás aquí. Sé que estás aquí. Decirle con tu voz, empieza a adorarle con tu voz. Si nunca lo has hecho, empieza a decir: Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Tú estás aquí. Bendito. Levanta ahí ese cántico nuevo. Levanta ahí ese cántico nuevo. Adórale. Adórale. Adórale. Adórale. Amén. Amén. Yeah. estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Ámalo a Él, ámalo a Él. Tú has enamorado nuestra vida, Señor. Tú nos has rescatado. Tú nos has salvado, Señor. Bendito el día, Señor, en que te conocí. Bendigo el momento, Señor, en que tú entraste a mi vida. Tú lo tenías preparado desde la eternidad para que estuviera en tu presencia y te adorara, Señor, porque hemos nacido para adorarte. Hemos nacido, somos creados para adorarte. Y en esta noche, Señor, Nuevo Horizonte, cumplimos la misión a lo cual hemos sido llamados: adorarte a ti en espíritu y en verdad, exaltarte a ti. Empieza a exaltarle ahí con tu voz. Vamos, vamos. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, bendito Rey, precioso Señor. Con el amor que tú me amaste, con el amor que me salvaste, yo vengo ante ti y me rindo todo a ti. Te damos toda gloria, te damos toda honra. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor, y bendecirte y adorarte. Y nada me puede desviar de tu amor, y nada me puede apartar de tu amor, de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, de tu amor abundante, de tu amor inigualable. Mi corazón puede sentir tu presencia. Dile al Rey: tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir. Puedo sentir. Oh, sí. Tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, sí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Eso se puede ir mejor. Ese aplauso te puede estar mejor para Jesús. ¡Ale! Vamos así. Imagínate cuando estemos en el trono de Dios. Dice la palabra de Dios que millares de millares, día y noche, le dicen santo. Vamos a unirnos al coro celestial y vamos a decirlo. ¿Estás listo? Señor, te adoramos, poderoso. digno, bendito, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. Que nadie en este lugar empiece, se quede sin reconocerlo a Él, sin adorarlo a Él. Que nadie en este lugar se quede sin levantar su voz y exaltarlo. Exáltalo, exáltalo. Amén. Donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. Y tú y yo podemos disfrutar de su libertad, podemos disfrutar de su gozo, de su presencia. Exáltalo a Él. Exáltalo a Él. Digno eres tú, Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Santo, santo, digno, digno eres tú, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú eres santo. Ahí donde estás adorando al Señor con tus ojos cerrados, metido en su presencia, escucha, dice la palabra de Dios: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a la cuarta criatura, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, sube el volumen a tu alabanza. Amén. Cordero de Dios, tú eres santo, santo. Oh sí, eres solo. Oh sí, poderoso. Eres. Poderoso. poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, y no eres tú, Cordero de Dios, digno eres tú. Tómale la mano que tienes ahí al lado, tómale la mano al hermano que tienes ahí al lado, tómale la mano al hermano que tienes ahí al lado, únete con alguien. En el cielo, sabes, no va a haber denominación, no va a haber yo soy de Nuevo Horizonte, yo soy de Comunidad Cristiana, yo soy de Cristo para las Naciones, yo soy de Restauración y Vida. En el cielo no va a haber de que yo soy bautista, yo soy presbiteriano, como uno solo, la iglesia de Cristo, la esposa del Señor, adorando. Vamos a hacer eso desde ahorita. Levanta ahí la mano de tu hermano y exáltale al Señor. Todos juntos, todos juntos. Todos juntos ahí. Señor, unidos en esta noche, Señor, tu iglesia. Unidos te adoramos, Jesús. Unidos te adoramos, Señor. Unidos te exaltamos a ti. En esta hora, Señor, te manifestamos cuánto te amamos, Señor. Manifestamos cuánto te adoramos. Bendito, bendito, bendito, bendito, bendito. Bendito Señor, bendito Rey, bendito Señor. Hay un río ahí que está fluyendo entre cada hilera, un río de la presencia de Dios, y está golpeando tu vida ahí, está golpeando tu ser. Es un río que no puedes detener, es algo que no puedes detener, es algo que no puedes detener, es su presencia. Oramasoquía, Resai, que dororo de veras anoco. Y revera saque en oro sorra en venaza. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Santo, santo. Santo, santo. Vamos, vamos. Nos estamos bañando de tu río, Señor. Nos estamos bañando de tu río, Rey. Ese río que fluye del trono, delante de tu presencia, delante de tu presencia. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey, digno de su Cordero de Dios, tú eres santo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado

tus voces, tus manos al cielo y dile: Aleluya, oh aleluya, aleluya, oh aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Sentir la atmósfera de su presencia, el aire de su presencia inundando tu vida, cada parte de tu ser, cada parte de tu corazón, cada rincón de tus pensamientos, inundando todo tu cuerpo, inundando toda tu mente, todo lo que eres, sumergido completamente en su presencia. Tu karin didi sandi kendi baro shkopa bakandi koste te kambeda. Kite tira somba me kenderi andate os pepo. Kabibon marik beneson e bekambe. Dice el Señor, porque yo deseo que mi pueblo me adore. Yo deseo que mi pueblo me reconozca. Porque yo te he juntado en esta noche para derramar sobre ti mi gloria, para hacerte sentir mi presencia. Él se complace, si sintieras el corazón del Señor, cómo se complace cuando tú le adoras. Adórale al Rey. Si tú lo sientes así, póstrate. Dice la palabra que los 24 ancianos se quitaron sus coronas delante del Rey, exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Sabes, postrarse es una actitud de adoración. Si puedes hacerlo, hazlo. Póstrate delante del Rey. Tiéndete ahí delante de su presencia. Humíllate. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua confiese que Jesús es el Rey. Oh, aleluya. Bendito, bendito Rey, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Rey, bendito Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, oh, oh. Aleluya. Exprésale ahí con palabras al Señor. Deja que también su amor te envuelva, su amor te abrace, su amor te limpie, su amor te esté llenando. Orere que en vaso. Hirarete que de masa quinarere que uso que mereme. Oh, te amamos a ti, Señor. Te amamos a ti, Señor. Te adoramos a ti, te adoramos, Señor. Te exaltamos. Oh, mi Dios, qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu gloria. Qué hermosa es tu majestad. Es tu presencia quien nos envuelve. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti, gloria a ti. Sale aquí, darere mano, socoruba, tira que en la mare, sacan bareso. Y la vela la que la zona rinde para su corazón. Inarite vaso ki arati ken dan vaso ken hikarinan vaso ken erinan vao. Nos rendimos delante del Rey, nos rendimos delante del Rey, nos humillamos delante de su presencia. No hay nada Señor más grande que ti, no hay nada más grande que tú, más excelso, más hermoso. Todo lo que somos lo rendimos delante de ti. Venimos delante de ti humillados, postrados delante de tu majestad. Y aunque el mundo no te reconozca, aunque el mundo, Señor, te rechace, aquí hay un pueblo, Señor, rendido y humillado delante de tu majestad. Dile con tu voz, dile con tu voz cuánto le amas. Dile con tus propias palabras. Él se complace. Él se complace, vamos. Ora que me da costar que. Ora que de vaso quiere que te patos toco. Ora bar que su quiere va. Ora de me de saque no su quiere me de estar. Bendito, bendito, bendito, bendito, bendito. Ay, ni roco está pequeño, ni radeso. Ora aquí de basta que te rita pado. Ora aquí de bandica hasta que te rita y paco tu estupuba. Te amamos, Señor, te amamos, Rey. Sabes, mi Señor, es un privilegio conocerte. Es un privilegio adorarte, es un deleite pasar una noche contigo. Es un deleite, Señor, y es con una alegría y un gozo que he venido a este lugar. Y Señor, me complace, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Te amo, Jesús. Te amo, Señor, te amo, Señor. Bendito, bendito, bendito. Adóralo ahí. adóralo ahí, reconócelo. Cada área de tu ser, ahí donde estás postrado en adoración, ríndela delante del Señor. Sabes, un día el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo busca la adoración, pero la adoración se la damos a Jesús. La adoración te la damos a ti, Jesucristo. La adoración te la entregamos a ti. Postrados te adoramos, postrados te exaltamos, postrados te adoramos. Estás, si puedes hacerlo, levanta tus manos al cielo y dile al Rey: mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es. es Él. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Señor. Bendito, bendito, Señor, bendito, Jesús. Bendito, Señor. Bendito, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Si puedes hacerlo, ponte en tu silla. Si puedes hacerlo, siéntate un momentito ahí en la presencia de Dios. La presencia de Dios está obrando en algunos. Déjalos. Déjalos que siga ahí Dios haciendo algo.